Yo no quiero la mitad de tu cariño, ni tampoco compartir la otra mitad. No pretendas con tampoco conformarme, bien tú sabes que te quiero de verdad. Yo no quiero la mitad de tu cariño, necesito que me des todo tu amor. Porque siento con el alma que es muy mío, solo mío tu cariño debe ser. Quiero de ti tu corazón, también tus besos es mi ilusión. Quiero de ti tu dulce amor, lo quiero todo, no la mitad. Necesito que me des todo tu amor, porque siento con el alma que es muy mío, solo mío tu cariño debe ser. Quiero de ti tu corazón, también tus besos es mi ilusión. Quiero de ti tu dulce amor, lo quiero todo, no la mitad.